Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos. El mejor contacto. ¿Qué tal, hermanos y hermanas de América Latina y el Caribe? Estados Unidos busca restablecer sus relaciones con Bolivia a través de Thomas Shannon, secretario adjunto para el hemisferio occidental de Estados Unidos. Hoy estará en Bolivia. El gobierno de este país tiene una larga agenda que tratar, entre ellas la extradición del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada para que sea juzgado en los tribunales bolivianos. Así comienza la primera edición de Aler Contacto Sur. Noticias internacionales, un enfoque informativo del continente a través de Contacto Sur. Y el Congreso de Colombia hace maravillas para que el presidente Álvaro Uribe pueda postular a su tercer periodo presidencial. Allá está con nosotros Santiago Santa Coloma en la 1430 M Radio para que nos dé más información. Saludos cordiales, América Latina. Luego de tres plenarias en el Senado de la República, ayer a las 4:20 de la tarde, se aprobó el referendo reeleccionista que da la posibilidad al presidente Álvaro Uribe Vélez de aspirar a un tercer mandato consecutivo. La iniciativa se aprobó por mayoría de votos, 62 de 55 necesarios, frente a 5 votos en contra. Con esto no se quiere decir que ya las cosas están listas. El texto del proyecto ahora debe ser revisado por el Senado y la Cámara, que según los uribistas será otra batalla más, y enviarlo a la Corte Constitucional, quien lo aprobará finalmente. En las sesiones de ayer, los dos principales partidos de oposición, el Liberal y el Polo Democrático Alternativo, se retiraron del recinto como protesta en contra del referendo. El texto aprobado incluye el cambio del propuesto desde la Comisión Primera del Senado, en el cual se cambió la frase "quien haya ejercido" por "quien haya sido elegido". Este simple cambio le permite al actual mandatario de los colombianos ser nuevamente candidato presidencial en 2010. Uribe aún no se pronuncia al respecto, pero de ser aprobado finalmente el referendo por la Corte Constitucional, serán los ciudadanos quienes decidan. Desde 1430 M Radio en Bogotá, Colombia, para Aler Contacto Sur, Santiago Santa Coloma. Muchas gracias, Santiago, por esa información. Cuando Hugo Chávez, presidente de Venezuela, cuando Rafael Correa, presidente de Ecuador, cuando Evo Morales, presidente de Bolivia, por ejemplo, buscan y consiguen sus reelecciones, algunos analistas políticos dicen se configuran las dictaduras. Pero cuando busca un tercer periodo presidencial Álvaro Uribe, algunos analistas políticos dicen se quiere lograr la democracia en Colombia. Qué extraña forma de calificar a las dictaduras que algunos llaman y a la democracia que algunos califican. Nos vamos hasta Bolivia. La Red Herbol, en la voz de Augusto Peña, tiene la información sobre la llegada de Thomas Shannon, secretario adjunto para el hemisferio occidental de Estados Unidos, que estará presente ya para dialogar con el gobierno de Bolivia. Te escuchamos, Augusto. Adelante. Buenos días, Carlos. Reiterados saludos cordiales, amigos de América Latina. Efectivamente, esta madrugada para Bolivia llegó Thomas Shannon y debemos destacar que con una agenda de tres puntos que incluye el tratamiento de temas políticos, cooperación de comercio, Bolivia y Estados Unidos, van a intentar desde hoy reencaminar las relaciones diplomáticas que se han visto deterioradas en el último tiempo. Unidad móvil en La Paz, Bolivia, Nancy Bacalflor, buenos días. Gracias, buenos días, América Latina. Hoy inicia el diálogo entre Bolivia y Estados Unidos con una agenda bilateral que incluye las relaciones de carácter política, comerciales y de cooperación entre ambos países. La madrugada de hoy a las 5:30, hora boliviana, ha arribado Thomas Shannon, secretario adjunto para asuntos del hemisferio occidental, quien ha llegado además acompañado del representante de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, David Kennedy, y el vicesecretario adjunto principal para asuntos internacionales de narcóticos y cumplimiento de la ley, William McLean. Esta delegación empezará una agenda en la jornada de hoy hasta el día de mañana cuando se conozcan resultados. Según Thomas Shannon, Estados Unidos llega a Bolivia con la expectativa de tener resultados fructíferos a partir de estas reuniones. De los Estados Unidos, es un gran placer estar de nuevo en La Paz, Bolivia. Está estamos aquí basado en un acuerdo entre el canciller John Fonca y la secretaria de Estado Hillary Clinton de poner juntos grupos de trabajo de los dos gobiernos para buscar una manera de profundizar nuestra relación, para mejorar nuestro diálogo y para dibujar una nueva dirección en nuestras relaciones bilaterales. Tenemos enfrente de nosotros 2 días de trabajo, yo creo que... Con esta información volvemos a estos estudios centrales. Debemos destacar, amigos oyentes, que hay un comunicado de la Embajada de Estados Unidos donde destaca, por ejemplo, que participan de esta delegación la administradora adjunta de USAID, David J. Kennedy Iraeta, y el vicesecretario adjunto principal para asuntos internacionales de narcotráfico y cumplimientos de la ley, William McLean. Habrá que destacar que el canciller de Bolivia, David Choquehuanca, sostuvo que también va a asistir Dan Restrepo, director para América Latina en el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Hay expectativa en La Paz sobre los encuentros que vayan a desarrollar estos representantes norteamericanos y los representantes de Bolivia. Para leer Contacto Sur desde La Paz, Bolivia, Augusto Peña. Esta es su voz. Multiplíquela por millones de latinoamericanos. Eso es Aler Satelital. Aler Satelital. Usted está escuchando Contacto Sur. Seguimos con las informaciones. El canciller de Ecuador, Vander Falconi, celebró el anuncio de que en septiembre de este año, Estados Unidos entregará a Ecuador las instalaciones de la base de Manta. Y con los detalles, ya está con nosotros Mario Villalobos, desde la Coordinadora de Radios Populares y Educativas del Ecuador, CORAPE. Mario, te escuchamos. Saludos, América Latina. La base de Manta fue entregada a los norteamericanos hace 10 años por el entonces presidente Yamil Maguad. Según el acuerdo, los norteamericanos utilizarían la pista y otras instalaciones para monitorear el tránsito aéreo en zonas selváticas colombianas sospechosas de ser rutas de transporte de drogas, así como en las rutas marítimas sobre el Océano Pacífico. Desde el inicio de este acuerdo, organizaciones de derechos humanos del Ecuador rechazaron el uso militar norteamericano, argumentando que una base militar operada por fuerzas extranjeras significaba una pérdida de la soberanía del Ecuador en una porción de su territorio. También cuestionaron la acción de naves norteamericanas que hundieron barcos en aguas del Ecuador. Desde su candidatura a presidente, Rafael Correa había anunciado que una vez en el poder, terminaría con ese acuerdo que sería la base de Manta y que recuperaría la soberanía nacional. La sospecha mayor era que los aviones militares que operaban desde Manta no solo cumplían funciones antidrogas, sino que la infraestructura y la tecnología era utilizada por el ejército norteamericano para apoyar la lucha militar contra la FARC y el ELN de Colombia. La gota que rebasó el vaso fue el ataque aéreo ocurrido la madrugada del 1 de marzo del año pasado contra un campamento clandestino de la FARC en territorio ecuatoriano. Nunca quedó claro si los aviones de Estados Unidos estacionados en Manta participaron o no del bombardeo y qué rol logístico cumplieron las naves esa noche. Ayer, en un comunicado del gobierno norteamericano, se indicó que Estados Unidos no esperará a noviembre para dejar la base de Manta. Los militares norteamericanos realizarán su último trabajo militar de apoyo a la lucha antidrogas en julio y de ahí empezarán a cumplir con las tareas del traspaso a las autoridades ecuatorianas, de manera que a fines de septiembre la soberanía ecuatoriana será recuperada, cumpliendo con el viejo dicho de que no hay mal que dure 100 años ni base que lo soporta. Esta acción es la que ayer celebró con júbilo el canciller de la República, Vander Falconi, cuando señaló que en septiembre ya no habrá base norteamericana en Manta. Desde Quito, Ecuador, Mario Villalobos, coordinadora de Radios Populares del Ecuador, CORAPE. Sala de prensa en contacto. Muchas gracias, Mario, por esa información. Y ahora está con nosotros Verónica Calvo Piña. Adelante, Verónica. Gracias, Carlos. Las Naciones Unidas confirmaron que el expresidente estadounidense Bill Clinton será el nuevo enviado para Haití. Clinton plantea reunir a empresarios e inversores privados y estatales para que lleven su dinero hasta Haití, el país más pobre de nuestro continente. Clinton fue designado para este cargo debido a que en su primer mandato como presidente de Estados Unidos envió tropas estadounidenses a Haití para respaldar al presidente Jean-Bertrand Aristide, quien no es de muy grata recordación en su país. Pero pese a las buenas intenciones que Estados Unidos tenga con Haití, lo cierto es que en años de cooperación internacional para este país, aún no se pueden superar las profundas inequidades sociales existentes. En otras informaciones, el Sistema de Integración Centroamericana CIRCA se reunirá hoy en Nicaragua para hablar sobre el tema migratorio y las negociaciones de un acuerdo de asociación con la Unión Europea. También se espera que los mandatarios centroamericanos avancen en la propuesta de crear un fondo común económico para la región de 78 mil millones de dólares. Con esta información regresamos hasta Mesa Central. Y ya que estamos hablando de Haití, los transportistas de este país mantienen un conflicto con los transportistas de República Dominicana. Los transportistas haitianos piden mayor participación en el traslado de alimentos y mercancía en la frontera, que en su mayor parte está en manos de los transportistas dominicanos. Con los detalles, Aridio Castro, desde Radio Ceibo. ¿Qué tal, amigos y amigas de Aler Contacto Sur? Se agudiza el conflicto entre camioneros haitianos y dominicanos. Decenas de camiones de carga hacia Haití permanecen varados en los muelles, mientras que las autoridades diplomáticas fracasaron en la búsqueda de una salida viable al conflicto. En tanto que la Federación Nacional de Transporte Dominicano, FENATRADO, llamó ayer a los gobiernos haitianos y dominicanos a hacerse cargo de buscar la solución al conflicto existente entre los transportistas de ambos países por el control del traslado de carga desde República Dominicana hacia Haití. Los transportistas haitianos reclaman el 50% de transporte de carga de alimentos y mercancía desde República Dominicana hacia Haití, o de lo contrario, un pago por peaje. Los camioneros dominicanos, que siempre se han quedado con la mejor parte del pastel, no están dispuestos a ceder ante la demanda de los camioneros haitianos, por lo que mantienen estancado el conflicto. Distintos sectores económicos y sociales esperan una salida rápida en las próximas horas a este problema, que afecta grandemente a sectores de la economía de ambos países y el abastecimiento de distintos rublos para el país de Haití. Desde Radio Ceibo, República Dominicana, para Aler Contacto Sur, Aridio Castro. Muchas gracias, Aridio, por esa información. Y del Caribe nos vamos hasta Norteamérica. En México, el expresidente Carlos Salinas de Gortari fue acusado de sustraer parte de las cuentas secretas del Estado mexicano. ¿Pero qué es esto de las cuentas secretas? Dejemos que sea Arturo Rosas, desde Radio Bemba, quien nos dé los detalles. ¿Qué tal, amigas y amigos que nos escuchan en América Latina? El expresidente de México, Miguel de la Madrid, quien ocupara ese cargo en el sexenio de 1982 y hasta 1988, aseguró la semana pasada que Carlos Salinas de Gortari, su sucesor en el gobierno de la República Mexicana, terminó muy mal y fomentó una gran corrupción entre su familia. En la entrevista que de la Madrid tuvo con la periodista Carmen Aristegui, mencionó además que Salinas había sacado su fortuna de la partida secreta, misma que había aumentado alrededor de 100 veces en el cambio de sexenio. ¿Pero de qué hablamos cuando decimos partida secreta? Escuchemos parte de la colaboración que Guillermo Noriega Esparza, director de Sonora Ciudadana, organización que se dedica principalmente a la transparencia gubernamental, hizo para Boomerang, el informativo de ida y vuelta de la Red de Radios Comunitarias de México, que se genera desde Radio Bemba FM. Las partidas secretas han existido a lo largo de la historia y se han convertido en la caja chica de los presidentes. Miles y millones de dólares de nuestros impuestos han sido utilizados a su completo antojo y no ha habido gobierno que investiga o ponga orden. Existe una premisa fundamental en los análisis que estudian la corrupción en el ejercicio del gobierno. El secreto es el mejor caldo de cultivo para la corrupción. Los fondos reservados en América Latina tuvieron una utilidad relativa en el contexto de la Guerra Fría. De ahí se financiaban las operaciones secretas, se contenían posibles amenazas, entre comillas, vía el soborno, la compra de conciencias, los pagos extraoficiales a opositores. Era la caja chica de las prácticas más antidemocráticas y autoritarias que, es de suponer, no tienen cabida en los tiempos actuales. Pero no es así. En tiempos de la alternancia, con una transición estancada y manipulada por la derecha, las partidas secretas son una realidad no solamente a nivel federal, sumando miles de millones de nuestros impuestos. Hoy en día casi podemos asegurar que parte del dinero que se ha sustraído de la famosa partida secreta gubernamental de México se encuentra en alguna cuenta en el extranjero, pero los actores políticos de nuestro país continúan solapando este tipo de actividades. Horas después de sus declaraciones, Miguel de la Madrid envió una carta donde se deslindaba de sus comentarios y varios políticos han hecho declaraciones de que no está bien de sus facultades mentales. Para Aler Contacto Sur, desde Radio Bemba FM en el noroeste de la República Mexicana, Arturo Rosas. Muchas gracias, Arturo, por esa información. Es increíble cómo algunos presidentes amasan fortunas metiendo mano a las cuentas del Estado. Y toda América Latina está pendiente a la reunión de Thomas Shannon, secretario adjunto para el hemisferio occidental de Estados Unidos, con el gobierno de Bolivia. El mejor gesto de Estados Unidos es que extradite al expresidente Sánchez de Lozada para que responda por genocidio. Punto final a la primera edición de Aler Contacto Sur. Con permiso. Para nosotros informarle es un placer. Aler Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.